Habiéndose precipitado un torrente de opiniones, comportamientos conductuales que encierran importantes lecciones, sobre todo de enseñanzas, por ejemplo, negativo, ya fuere por reaccionarias y retrógradas, en tanto encierran dosis letales de envenenamientos y efectos dañinos en grado extremo para las masas populares, tanto de las clases y estamentos explotadores y opresores, como de los componentes de las legiones de canallas, viles carroñas, las que sólo cabría calificar de lambeculos y blanqueaculos del imperialismo y sus representantes de los capitales financieros monopolistas, como por igual lambeculos de los representantes del parasitismo y el oscurantismo supersticioso, de la peste del cristianismo y sus basuras esclavistas a ultranza, y de todas esas sabandijas y alimañas, destacándose el solo posible de justamente valorar, partiendo de que apenas es un mojón, en su extensión de emisión de excremento continua y sólida, pero intrínsecamente imposibilitado de un todo de echar o tener cabeza, y por lo tanto incapaz de pensar e inhabilitado congénitamente de tener cerebro, de discernimiento del tipo que sea, y ni qué decir si al discernimiento se le agrega hacerlo, esto es, discernir con lógica y con apego a la razón, a principios, a concepciones firmes y definidas como a doctrina o filosofía definida, de todo lo que viene a ser el prototipo y arquetipo, el mojón con muchos flecos que lo convierte en un espantapájaros pintarrajeado con todos los más extravagantes colores que imposibilitan cualquier armonía como el requerido equilibrio de las cosas o relaciones, tal cual es esta materialización de la archipandemia de la torpeza, la vileza, la podredumbre, el oprobio, la ignominia y la peor infamia, como lo es Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader y su desgraciado y desafortunado desgobierno, que solo cabe en los cuadrantes de su caracterización bajo la figura de administrar saqueando y robando al pueblo y a sus masas trabajadoras para seguir gobernando. Y gobernar saqueando y robando a la nación y al pueblo trabajador, a las masas trabajadoras para seguir gobernando. Y esta conceptualización no la extraemos de nuestra imaginación ni la sacamos de nuestra cabeza a consecuencia de una idea bizantina, llamada de este modo por inútil, abstracta y de espaldas a la realidad y a los hechos concretos que le dan forma y figura a la tozuda realidad material concreta y más concreta. Si empezamos con el cabecilla del actual desgobierno, que no puede ocultar que asume su labor de administrar el Estado y el rumbo a seguir por la sociedad como por la nación, solo y exclusivamente con el objetivo del saqueo, el robo, la depredación, con el solo cometido y finalidad del robo y el saqueo del país y del pueblo, y finge lo contrario por el hecho de querer proseguir saqueando y robando. El único móvil y fuerza que impulsa como su real y verdadero Dios a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader y sus zampones de tentadores inconstitucionales, ilegítimos e ilegales del poder del Estado, no con el apoyo y la voluntad siquiera del 50% o del 51% del respaldo en las urnas de parte de la ciudadanía con derecho a voto, sino con un 51%, pero no de la población dominicana con derecho al voto, sino apenas del 49% del total de esta población. Por lo que resulta cuesta arriba, o sea, del todo imposible demostrar que Luis Guaidó, Duque Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader y sus legiones de descarados saqueadores del país y vulgares ladrones de la sociedad y del Estado, obtuvieron el pasado 5 de julio la voluntad mayoritaria del pueblo dominicano con derecho al voto. Y de esto, los que más entienden el grave peligro de esta bomba de tiempo son los mentores, guías y poderes detrás del desaliñado, incompetente, mediocre, descarado y desvergonzado, así como antidominicano y antipopular desgobierno del mojón con muchos flecos, y cuyo método y sustancia es la misma que la del AMPA, de la más baja estofa y del fascismo, viciosamente terrorista y criminal desde el poder del Estado. Por lo que la demagogia, como ramillete de promesas carentes de sustento en la realidad y por lo tanto falsas de pies a cabeza, es su elemento y su discurso o plataforma de operaciones. A la demagogia súmense los sobornos y corrupción de los sectores populares que más temprano que tarde habrán obligatoriamente de confrontarse con este baboso, amoral, desvergonzado como descarado, elevado a la última potencia, por lo que se refugia en el engaño y la estafa del oscurantismo, las mentiras y falaces prácticas usureras de las religiones que, como la peste del opio del cristianismo, sin importar que éste sea católico, romano, vaticanista, o ya sea el de las confesiones cristianas de carácter evangélico protestante, el 99.9% son prostituidamente bocinas y coro de cotorras repetidoras de los dictados de los verdugos explotadores y opresores del pueblo dominicano y de la nación dominicana, a cuyo Estado Nacional, que es la República Dominicana, subyugan, oprimen y le conculcan sus derechos a la autodeterminación y a la soberanía, atándonos al oprobioso carro de asalto y saqueo de la doctrina Monroe. En días recién pasados, un viejo y reconocido leproso moral, integrante de la obsoleta y de condición de eunuca, como es la insolvente y rastrera oligarquía vernácula, lambeculo del imperialismo yanqui, como blanqueadora del culo de los monopolios del capital financiero imperialista de los Estados Unidos exactamente, así como alcahuete limpiaculo de los alias obispos parásitos, flagrantes, ignorantes, recalcitrantes especímenes de las cavernas retrógradas del cártel de drogas como de homosexualidad, plaga de maricones redomados y de pedófilos que cierran filas alrededor del prostíbulo Iglesia Católica Vaticano y en él ocupan un vergonzoso papel de prelados suyos, o sea, de jefes y cabecillas de esas legiones de aberrados y depravados, inútiles huevones y buenos para nada, como ocurre con todos esos bolsones a los que ellos mismos les endilgan el título infame de alias obispos de la corporación narcodelictiva de todas las variedades del abanico de las aberraciones que abarca esa mafia autoconsagrada y autodesignada como autosagrada y autodivina que es la Iglesia Católica Vaticano, que de manera irónica, sarcástica, pero así por igual de reveladora, afirmó desde la letrina del Opus Dei y la CIA, como lo es el defecadero de los cagatintas y viles mercenarios de la pluma, hoy de Pepín Corripio, Opus Dei y los jesuitas, que a Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, parece que la angustia y el desasosiego acosan a este embeleco y lo hacen aparecer como si se tratara de que cada día es el último que estará usurpando el poder del Estado. Esto lo señaló el leproso moral por agente pagado de la CIA y vil mercenario a sueldo del Departamento de Estado, todo norteamericano, gobierno yanquis, Fabio Herrera, mi niño, hace cosa de 2 lunes atrás. Y no es para menos. Una vez que Luis Guaidó, Duque, Almagro, Bolsonaro, Pompeo, Elliot Abrams, Negroponte, Ante Pavelic, Baby Doc, Abinader, se asinceró y proclamó ser un repugnante vasallo redomado, lambeculo, sirviente y lacayo de la doctrina Monroe, según la cual todos los países, naciones y estados nacionales son puros espejismos, que en la realidad son meras y denigrantes posesiones coloniales de los capitales financieros monopolistas yanquis y de los designios imperialistas de los Estados Unidos. Por lo que ninguno de nuestros países de América Latina en general, y en particular de Centroamérica y del Caribe, podemos pretender actuar libre y soberanamente en el campo internacional. Y así, este hijo del reconocido vulgar sirviente árabe gitano que fue el ladrón y estafador José Rafael Abinader Wassab, siguiendo las mismas huellas de este, sumisamente se arrodilló una vez más ante el imperialismo y reincidió en el estrafalario lacayismo a que conlleva la vana ilusión de, siendo un vasallo subyugado, decirse o creerse hermano de su propio verdugo, porque no otra cosa es el imperialismo norteamericano, sus capitales financieros y los monopolios de estos, como de los gobiernos imperialistas norteamericanos, sean como el de Trump, los de Obama, los de los Bush, tanto padre como del hijo, de Bill Clinton, Kennedy o de Carter o Reagan. Esos insolentes extravíos aberrantes en los que siempre están sumergidos y ahogándose esos rufianes de los Vincho, paleros, agentes de las cavernas, de los jesuitas y opusdeístas, como el eunuco intelectual Pelegrín Castillo o su hermanito, el fatuo Bimbincito Castillo Semán, es común a los fascinerosos mercenarios y leprosos morales como el ex embajador en Washington Eulogio Santaella o bien Julio Hasim. Conforme su condición de fariseos y apátridas, mercenarios gitanos árabes, el lucro es la sangre de su sangre y el dólar o el dinero es su verdadero dios. Pero olvide y tumbe que entre el verdugo esclavista y el esclavo no puede haber ni puede imaginarse una relación de hermandad, a menos que no se camine por senderos extraviados y plagados de las más abominables aberraciones y degradaciones amorales y antiéticas, como es el caso de todos los que asumen la condición de perversos y como divisa la perversidad, como no dudamos ni por un instante en la certeza que esos son los senderos de gente como el árabe gitano Julio Hasim, a quien tenemos el desagrado hasta casi vomitar de las náuseas que nos causan sus infames e ignominiosas espurias historias típicamente propias de un lambeculo y blanqueaculo mercenario, no sólo del subyugamiento norteamericano sobre nuestro país, sino del parasitismo oscurantista supersticioso y de franca estafa de la Iglesia Católica Vaticano y del cristianismo en su papel de fuerza cavernaria y retrógrada número uno de la nación dominicana, del Estado Nacional República Dominicana, de los atributos proclamados de esta como Estado Nacional libre y soberano, bases de la independencia nacional. El papel no puede ser más desastroso y deplorable de Julio Hasim, a quien no sabemos a ciencia cierta si fue dentro del abyecto mundo junto a Hannah Tatuk en sus correrías de informante de la CIA que le endilgaron el alias de El Cirujano. Porque ¿cómo diablos se le ocurre a Julio Hasim hacerlo tan depravadamente fuera del cajón, afirmando apenas en estos días últimos que al imperialismo yanqui, al que no se atreve siquiera a nombrarlo por este su único nombre correcto, decir que a los norteamericanos no les gusta ni nunca les ha gustado vivir en el desorden, y que por esta razón fue que contribuyeron, a distancia, según el peregrino y hasta cierto punto síntoma propiamente de demencia senil, y por lo que los Estados Unidos llevaron a Rafael Leonidas Trujillo Molina al poder en el 1930. haciendo caso omiso, alegre y antojadizo como caprichoso, del papel de alcahuete, proxeneta, mercenario, sonsacador, chantajista y extorsionador papel de la Iglesia Católica Vaticano y de su sucursal del patio en la entronización y mantenimiento de esa bestia sanguinaria por 31 años en el poder a base de la implementación del régimen opresor, explotador, ladrón y saqueador más depravado, como fue la tiranía dictatorial, despótica, autocrática y absolutista, eufemísticamente denominada dictadura de Trujillo. Cuando todo el mundo con un nivel de discernimiento mínimo reconoce que era una dictadura fascista, criminal, hitleriana, de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo yanqui, de quienes Trujillo apenas fue un lambeculo de la Iglesia Católica Vaticano y del imperialismo, así como es Julio Hasim en la actualidad. Continuará. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.